Diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, va a ser una Cumbancha micrófono abierto, ya que traemos un surtido rico en información, anécdotas y demás cosas que nos hayan sucedido en la semana, porque estuvo movidita con las noticias. Una de las noticias sí es de, pues, lamentable, ya que se nos va Stan Lee. No Paco Stanley, como en los memes estaban comentando. Eso me daba mucha risa y muchos... yo creo que era para distantear a los millennials, ¿no? De que quién es ese señor, ¿no? Ese gordito cachetón donde en algún momento hacía que un tipo, no sé, de sus 40 años, bailara un tipo de baile como si fuera el gusanito, pero al ritmo del gallinazo, ¿no? Y saliera ciertas sustancias en polvo a relucir. Pero bueno, sí, es cierto, ese tipo de memes, y se me hizo muy obscura la referencia. Pero bueno, Stan Lee se nos va, y ahorita vamos a tener como unos curiosidades de Stan Lee. Y pues, no sé, es como sentimiento encontrado, pero ni tan encontrado, porque Stan Lee, pues, bueno, ya el señor ya era demasiado grande, simplemente era como el rostro de Marvel, pero fue una de las personas, uno de los pilares que impulsa a Marvel, creador o no creador de personajes. Yo le decía una analogía a mi amigo Hades, un saludo, y también a Ramsés, un saludo también para él, de que para mí, si ponemos una analogía ahorita con las películas, digo, que todos conocen, para mí la analogía de Stan Lee es, vaya, podemos poner a Kirby, a Ditko y a demás escritores, editores, con varios Vengadores. Pero yo siento que Stan Lee fue el Tony Stark, ¿no? Fue como la gasolina, fue el... Vaya, fue parte primordial para que Marvel, para que esta pues empresa, por esta editorial, siguiera adelante, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me hubiera gustado, digo, como dato curioso o de trivia, pues Giovanni Arévalo tenía un podcast hace muchísimos años. Yo andaba en la secundaria y escuchaba el podcast de Giovanni Arévalo. Eran como de 15 minutos de ellos, ¿no? Y con eso me bastaba a mí. Mientras hacía mis tareas ahí en el cibercafé, los escuchaba. Y se llamaba El Bullpen. Ya pocos años después, digo, ya adentrándome un poco en los cómics, pues El Bullpen era esta parte donde... haz de cuenta como el tío Gambuín, cuando mandaban cartas y las leía, era más o menos esa parte, ¿no? Donde Stan Lee invitaba a los lectores a conocer un poco más, ¿no? De Marvel, y por medio del bullpen, ¿no? Que llegaba la información y te guiaba, ¿no? Por toda la editorial. Y pues se me hizo muy interesante, ya que revolucionó un poco, mucho el medio del cómic. Y él es un showman, ¿no? Como Tony Stark. Yo lo considero de esa manera. Porque si vamos con Ditko, si vamos con Kirby, hay una anécdota por ahí donde en algún momento pues había manifestaciones, había, no sé, cierta gente que se quejaba por las imágenes que hacían caricaturescas. Mucho fue por el enfrentamiento de Capitán América y poniendo ahí a los nazis, mucha gente se quejaba. Digo, vaya, era un preámbulo llegaba me hacían más sátira a ciertos personajes, ¿no? Y en algún momento sí les llegaron ahí a hacer como protestas al bullpen o a las oficinas. Y pues Jack Kirby prácticamente era una persona que sí tenía, era de mecha corta, y hagan de cuenta eran como Ben Grimm, porque eso es la analogía. El personaje de Ben Grimm pues es como tomado de la personalidad de Kirby, y pues ahora sí que sí, como dicen los españoles, iba a las tortas, ¿no? Es hora de golpear, y así era el personaje, o más bien la personalidad de Kirby, ¿no? Y Stan Lee, pues ya lo vieron, ¿no? Un bonachón. Digo, pueden achacarle mil cosas, ¿no? De no dar créditos, de que se esté adjudicando personajes. No sé si es un mal necesario, pero creo que el viejito no lo justifico, no voy a justificar lo injustificable, pero sí fue una parte importante, inclusive hasta últimas fechas, ¿no? En las películas donde realiza cameos, ¿no? Y lo realiza tanto en Spider-Man, en Los Cuatro Fantásticos, Thor y ¿cómo se llama? Capitán América, y hasta ahorita, no sé, como que no nada más Tony Stark unificó el universo, sino también fílmico, sino que también el viejito, ¿no? Ya era más que nada una marca, no sé, y creo que se vio tanto que mucha gente se trasladó cuando fuimos a Querétaro a peregrinar, ¿no? Era la primera con quien Querétaro, cuando resurge, pues fue por eso, ¿no? Por ir a ver a Stan Lee. Inclusive, gente con la que trabajo tiene fotos con Stan Lee, ¿no? ¿Cómo es conocido en el medio? Y les digo, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque ahorita ya no era tan importante en los cómics, pero sí en las películas, ¿no? No era una referencia, ¿no? Para leer o para seguir, ¿no? Como dibujante, escritor o editor. Pero creo que sí fue una de las piedras angulares de Marvel. Y pues, y wow, pues me sorprende, porque pues a nosotros, bueno, yo que estoy, me gusta la música, que me gustan más géneros, ¿no? De la cultura pop, pues, por ejemplo, en el momento que muere Lemmy de Motorhead, o muere Bob Dylan, y demás artistas que se nos están yendo, y se nos muere Stan Lee de la cultura pop, pues estamos como que ahora sí, cuenta regresiva, ¿no? ¿Quién sigue? ¿O qué artista, qué escritor? Sí, eso sí me llega a poner a pensar, ¿no? Y el paso del tiempo de que ya vamos creciendo, el paso del tiempo de que, pues, vaya, no sé, es algo, no sé cómo tomarlo, sino, no creo triste, sino de reflexionar, ¿no? Nada más, el paso del tiempo, ¿no? Es inclemente, dirían por ahí, pero descansa en paz y recordemos a las personas que tenemos que recordar, bien o mal, digo. El Señor fue importante, bien o no, pues dejó huella, ¿no? Y ahora copiaré ese intro por ahí que salen en algunos videos, pero de lucha libre, ¿no? Ella escribió las líneas en este libro de referencias del cómic y cultura pop, ¿no? Ya la escribió con letras de oro, pésele a quien le pese. Hizo lo que hizo, ya tiene un lugar reservado, ¿no? Entre los grandes del cómic, pero bueno, descanse en paz y pues a seguir nada más a seguir rolando y leyendo cómics. Así que vámonos rápido con las noticias, que es como una intro a lo que tenemos en esta... en esta nochecita que está haciendo un poco de frío. Ustedes lo escucharán temprano en sábado. Ya estamos en el fin de semana de El Buen Fin acá en México. Pues esperemos que salgan cosas interesantes para comprarnos, ya sea en cómics, libros, películas, series de televisión, videojuegos, que yo le ando saltando a algunos videojuegos, pero me voy más a lo retro. Ya ya les estaré comentando qué encontré, y pues son los videos de la Comancha. Noticias. Vamos rápido ya con las noticias, ya que pues han sucedido muchas cosas en la semana y se nos habían traspapelado algunas. También se nos va, en la sección nos vamos haciendo menos, también se nos adelanta Douglas Rhyme. Este personaje lo podemos escuchar con la voz de Hal en Odisea en el Espacio, 2001 Odisea en el Espacio, de una película de Stanley Kubrick. Esa voz que ese maléfico robot, esa vida artificial que no sé, era como quieta, pero a la vez te daba cierto nervio, y aparte como que esta estuviera encargada de la nave en donde estás viajando, y si quisiera en cualquier momento te pueda acabar, digo, si era un poco tétrico, ¿no? Me gustó el personaje de Hal, me gustó la voz que realiza, así que el señor Douglas Rhyme también se nos adelanta en el camino. I can sing it for you. Give me your land, Sir Duke. I'm a crazy. En otras noticias tenemos que la mini Nintendo 64 no la estaremos viendo en 2018. Digo, aquí hay varias cosas. Por ahí lo escribí en el Facebook de la Comancha. Subí por ahí una pequeña nota donde tengo teorías para esta consola, ya que pues han habido cañonazos de videojuegos así tops. Han habido en este cierre de año, la verdad sí han cañoneado demasiado. Está bien, pero para la cartera como que sí, pues váyanse más despacio, ¿no? Pero para el entretenimiento y pues ahora sí, los que van esperando ese tipo de juegos, pues está bien. Pero también, bueno, vamos a lanzarlo también y... vamos a enlazarlo también con otra noticia que tenemos, pero tengo una opinión más amplia, ¿no? Es de la mini PlayStation, ¿no? PlayStation Classic. Nintendo también estaba dando sus explicaciones de que, pues, ¿por qué no la lanzan, no? Creo que no están viendo como el... ¿cómo podría decirse? Pues el espacio para meterse y colarse y tener unas ventas pico, ¿no? Como lo hicieron sus consolas, ¿no? El NES y la Super Nintendo, que pues ahí yo caí en la Super Nintendo Mini, ¿no? Que fui día uno y que se acabó rapidísimo. Claro, que si nada más trajeron dos consolas, pues claro que se van a acabar rápido. Pero aquí yo creo que están viendo esa parte, ¿no? Que también sea como top, ¿no? Que le tiren las ventas bien, que vaya limpio, que vaya solo la consola. Solamente ahora nos falta que nos confirmen los juegos de la N64, ¿no? La Ultra 64, que en algún momento iba a salir de esa manera. Pero esperemos, porque sí le tengo fe. Solamente ponle que... con nada más con dos de los de los Zeldas, creo que ya paga el boleto de la mini 64, ¿no? Y que venga Mario Bros, que pues, no dudamos que venga Mario Bros, Mario 64, algunos Mario Party, ¿qué otro les gusta? Metroid y y más, ¿no? Más de su galería, pero ya estaremos viendo qué es lo que pone la Nintendo 64. Pues ojalá y que pues, crucemos dedos, ¿no? Que algo de Rare, ¿no? Estaría genial que pusiera algo de Rare, ¿no? Es el GoldenEye, Perfect Dark, Conke, Banjo, no sé, hay muchos juegos para aventar para arriba. Pero también aquí lanzamos la noticia, ya que pues si se ve un poco eclipsada, o se iba a ver un poco eclipsada por la PlayStation, que pues la N64 pues guarda su cartucho para tener un tiro más certero en ventas, pues creo que para mí, y ya lo habíamos puesto también ahí en las redes sociales de la Cumancha, creo que es una lista muy floja, ¿eh? Muy, muy floja la lista de PlayStation, ¿no? Solo como dos juegos más o menos yo me interesaría. Digo, los Zeldas, digo, para la N64, decir, pues con eso te pagas el boleto. Sí, pero la gama que va a tener, ¿no? Todo lo que sea el repertorio de Mario, desde Mario Kart hasta que les gusta los Mario Party, pues ahí va, ¿no? Creo que es entretenimiento seguro, pero acá no sé qué les pasó a PlayStation, ahí sí no sé, no entiendo por qué tan caro y aparte, tan austero la lista. Yo sé que son 20 títulos y que pues conseguirlos por separado pues es una lana, pero dinero, unas monedas, pero no veo por qué este tipo de mercado de... ¿Por qué esa lista, vaya? Pero hay una como una reflexión, o más bien hay un pensamiento rápido que me lleva más, ¿no? Estos remakes que le está haciendo, ¿no? Porque el Resident Evil 2 falta también los Crash, que también ya les hicieron remake, pero hubiera estado mejor que los tuvieran aquí en la PlayStation, pero no sé por qué va esta. También especuló que en algún momento nos van a vender juegos, yo creo, ¿eh? No sé por qué siento por ahí que PlayStation nos va a vender, yo creo, juegos ahí para ponérselos a su consola. De alguna manera, se va a poder meter juegos, pero no sé. Así que ya lo estaremos viendo, pero mi tirada es esa, ¿no? De que a lo mejor va a optar porque puedan ustedes cargarle juegos, ¿no? A esta consola, porque sí, en serio, la veo muy austera, no la veo... No creo que vaya a ser el boom como las otras. Algunos juegos, te digo, hay unos juegos que son tan interesantes, son como 4 más o menos, pero yo, al menos yo en lo personal, no la compraría si hubiera saltado a la Nintendo 64, pero no sé ustedes, ahí pónganlos en los comentarios, qué es lo que hubieran hecho ustedes, o qué van a hacer ustedes, si hubieran salido a la par. Yo pensé que sí iban a topetear la Nintendo 64 y la PlayStation, como lo hicieron en algunos años, pero... Como en algunos años, me imagino, pensó Nintendo, no quería verse como en este déjà vu, esta repetición de la historia de que pues PlayStation, sinceramente, pues cuando salieron estas a la par a topetearse, pues yo siento que PlayStation sí se la llevó, ¿no? De calle, por la piratería, pero también por juegos que eran muy interesantes, eran juegos que eran muy vistosos, ¿no? Y la N64, pues no, y aparte eran discos, ¿no? Que era el boom del disco, y que pues todavía ya se veía, anticuado lo que son los cartuchos para ese entonces, y no sé, sí se me hace extraño este movimiento de PlayStation, pero uno de mis, por así decirlo, predicciones, que siento que se le va a poder cargar más juegos, que los vamos a comprar, yo creo, a la PlayStation, y ya, pues ahí están los juegos, pues ya encárguense, ¿no? No, que no sea una consola, pisapapeles, que no sea una consola nada más de adorno, porque mucha gente la considera así, de adorno, pero pues, yo sí me he chutado los jueguitos que trae. sí me he chutado los jueguitos que traen. Voy lento, pero sí voy ahí. De hecho, el Punch Out, sí me gustaría hacerle un gameplay, porque ya ahí voy avanzadito. Sí me gustó muchísimo la emulación de boxeo, pero ahí voy. Y tengo otra sorpresa, pero eso termina, yo creo que para la otra semana ya les contaré si conseguí algo del Buen Fin, pero va derivado como a igual a una consola muy retro, pero pues ya les platicaré para la otra semana si lo conseguimos o no, y si es así, pues cuando nos llega. Y otra cosa que también quería comentarles, digo, ya checando y recomendando, fuimos a ver una película de... Bueno, antes de la película nos fuimos el miércoles. La neta sí estamos medio cansaditos, pero vamos a sobrevivir. Nos fuimos al DF, ahí cerca de la Alameda Central, donde está el Teatro Metropolitan. Nos fuimos a ver un concierto. No lo grabé porque... Híjole, no sé, yo soy de Cuernavaca y acá hay como una agencia de viajes, Rock Tour. Bueno, no empezamos con el pie derecho, que digamos, porque recién salió, no me acuerdo, salió como hace 4 meses más o menos. Tú estás escuchando ahorita en noviembre, yo creo que por agosto, más o menos. Más o menos ya habían salido a la venta de los boletos, digo. Y por ahí ya había apartado mi lugar, pero... Y no los va a quemar, sino que... No sé, se me hizo un poco extraño, ¿no? Es la primera vez que viajo con ellos. Pero pues yo estaba bien jalado con la chamba. Tuve un buen de chamba y de plano olvidé que iba a ir al video y que tenía el video al concierto. Y la verdad pues pura chiripa, ¿no? Mandarles un mensaje pensando que ya tenía mi boleto apartado. Y no, decían que pues ahora sí que me trataron como por primera vez, ¿no? Que ya lo fuera a días del concierto, ¿no? Que lo fuera a pagar y hay un porcentaje, ¿no? De preventa y el mero día, ¿no? Y dije, pues, me compraron como si fuera el mero día, pues, sabiendo que ya había apartado mi boleto unos meses antes con anticipación. Pero bueno, así sucede, ¿no? Y pues ni modo con esto de Rock Tour. Pero bueno, les digo, empezamos con el pie izquierdo. Pero el concierto, y me quise olvidar porque el concierto fue fenomenal, fue épico, fue... Pónganle el adjetivo que quieran, pero para mí estuvo de huevos. No es un personaje, no es un artista que yo recomiende. A lo mejor les pongo una rola porque me iba a ver bien ¿cómo se dice? Bien atascado poniendo el soundtrack, o más bien las canciones de este artista, pero pues es muy difícil, ¿no? Muy difícil recomendar a este artista, ¿no? Es Nacho Vegas, tiene, no sé si puedo decir, es música en rock en español, pero no sé, es como... Habla de crudeza, habla de política, habla de desamor, habla de... historias, pero siempre son de un grado como tristes, ¿no? Siempre está como en notas bajas, ¿no? Deprimentes, ¿no? Y muy muy sad, por así decirlo. Y no, la verdad no lo recomiendo a ese artista, pero a mí me encantó. Nos fuimos de esa manera, nos fuimos al concierto y no sé, exquisito. Les digo, voy a ver qué canción les pongo al final del podcast. No se despeguen del podcast y les pongo la rolita. Pero sí, híjole, no sé, ahí si van a ustedes, son de Cuernavaca y van a contratar Rock Tours, pues nada más, ¿no? Hay que estar al pendiente y al tiro de sus reservaciones. No les vaya a pasar lo mismo que a mí, que prácticamente me quedo sin boleto, pero sí me quedo sin boleto, sí quedé, me quedo sin asiento, porque sí, sinceramente, si no llego temprano o si llega alguien más, yo me quedo fuera. Pero bueno, es otra cuestión. El concierto estuvo muy bueno. Nacho Vegas en el Metropolitan. No es para todo mundo la música, si es como algo, hagan de cuenta, es que no hay una banda así que digas, se parece a, como en inglés, digo, pues, tiene rolas así como de plano, de como de heavy metal, de metal pesado, así la letra, pero es diferente la música, ¿no? Como más melodiosa, más melancólica. Y eso nada más les iba a comentar, ¿no? De ¿y a qué viene esto? Pues nada, simplemente esta música, o más bien este cantautor, pues me gustaba porque, ahí les va, ahí les cuento un poquito más. Por ejemplo, cuando yo trabajaba y a la hora de la comida, o sea, era poner música, ponle Nacho Vegas, y leer cómics. Eso era lo que me gustaba. Después de la prepa, ya como a las 3, 4 de la tarde, a las 5 que me tocaba como que comer, pues leía cómics y tenía esas melodías de fondo, ¿no? Me acuerdo mucho en la época de la prepa cuando estaba mis recopilados, era uno de mis recopilados, así que recuerdo mucho de la prepa, es el ¿cómo se llama? Marvel Zombies. Me encantó ese recopilado porque no lo han vuelto a hacer, como que sí aventaron en ese recopilado la casa por la ventana, ya que pues tiene como barniz a registro, está muy elegante y no lo han hecho otra vez. Solamente por ahí andará el Civil Wars, que es un recopilado similar, pero el de Marvel Zombies se me hizo bien elegante porque tenía cierta textura la página, y aparte el relieve que tiene el cómic de acá en México de Marvel Zombies y la temática, pero se ve muy bonito, se ve muy elegante, se ve se ve coqueto. Ese es uno de los recopilados que me ha gustado, que más me ha gustado, porque después lógico le empiezan a bajar como Televisa, le empezó a bajar como de calidad a los recopilados, y pues, no nos podemos quejar, ¿no? Por los precios, hay unos que pues son competitivos y otros como que sí están medios elevados para un estándar de un cómic. Digo, tampoco les voy a echar tanta flor a Televisa, pues por ahí las traducciones que ahorita pues no han salido batea de babas, a lo mejor ha de haber por ahí alguna batea de baba, pero pues hasta ahorita no le hemos escuchado. Pero bueno, otra cosa que también encontramos, digo, es muy recomendable, o sea, el concierto de Nacho Vegas, digo, ahí bajo su responsabilidad si lo escuchan, y bueno, y también recomiendo lo que es el Marvel Zombies, ¿va? De Televisa, en esta parte donde los zombies, donde el protagonista es al escape, es Magneto, y donde pues... vayan, bueno, no es spoiler, donde se enfrenta con los personajes, donde Red Richard pues los trae de otra dimensión y son reanimaciones, ¿no? Son zombies y que se van comiendo a todo mundo. Inclusive hay una escena donde Peter Parker se come a la tía May. O sea, sí, eso se me hizo así como... híjole, el Peter Parker. Y aparte es un Peter Parker chillón, ¿no? De que me comió a la tía May. Ahí lágrima hueco y baba. Pero bueno, así se me hizo así de... órale, esto que estoy leyendo, ¿no? Es algo muy diferente. Y la verdad sí es algo muy diferente, ¿no? El Marvel Zombies. Pero así qué historia, qué bruto, qué bárbaro. Me cambió la vida. No, simplemente es la diversión de leer Marvel Zombies. A ese también se lo recomiendo, chéquenlo. El como personaje principal pues es Magneto. También lo que vimos o lo que chequeamos fue la película Bohemia Rhapsody, la película de Queen, y no sé, hay algo que a mí no me... no es que no me guste, sino que no me llama la atención. Digo, no es algo que esté en mi playlist, ¿no? En mi MP3, escuchando en mi celular para escuchar música. No lo es, pero no debo de negar de que Queen y Freddie Mercury, pues fue una banda muy importante y con una influencia grandísima para la industria de la música, y que es un ejemplo, claro que sí, pese a la que le pese, ¿no? Es una banda que wow, no sé, si está en top, pero no sé, a mí no me llama mucho la atención, digo, muy, muy, muy su onda de Freddie Mercury, muy su onda de Queen. Y pues ahora sí que nos llevó la señorita Meme a verla, ya que ella es gustosa de la banda. Y pues no iba renuente, pero iba a ver qué es lo que... Ahora sí que iba como el niño de Shrek, gruñeme, a ver, entretenme. Fue tan satisfactorio porque entramos a una sala donde era sonido surround. Y la música se escuchaba muy, muy, muy buena. No, era una... ¿cómo puedo decirse? Una inmersión en la historia, en la película. Y ¿saben lo que yo pensé que iba a ver? Yo pensé que iba a ver como un videoclip largo, ¿no? De una hora. Dije, chin, no me gusta esa parte, ¿no? De cuando hablan de bandas y prácticamente las hacen un videoclip de una hora, ¿no? Y o me iban a presentar, no sé, el concierto de... Porque ahí como es el concierto de África, ¿no? Para juntar a dinero. Es en 1985 el concierto. Yo pensé que iba a ser como el pretexto, ¿no? De que nos mostraran el concierto, pero en pantalla grande. Y bueno, tenía varias teorías de cómo iba a ser la película, ¿no? A lo mejor iba a ser ya sea un videoclip largo, o nos iban a al final nos iban a mostrar media hora del concierto, ¿no? Y interpretado por Freddie Mercury, no por el actor que realiza Freddie Mercury, pero aquí sí le doy las palmas, ¿no? Porque lo hace tan bien, se parece muchísimo, pero es el pretexto para contar la historia de este concierto, ¿no? ¿Cómo es que llega a este concierto, ¿no? Y después de tanto tiempo de no tocar, ese es el punto, y eso es lo que nos muestra en la pantalla inmediatamente, ¿no? Subiendo Freddie Mercury al escenario de Alive, concierto del 13 de julio de 1985, va subiendo, pero... Ahora sí que nos avientan un flashback, por así decirlo, y todo lo que es la carrera, ¿no? Desde sus orígenes hasta llegar a este concierto que ya eran Queen, ¿no? Ya era la cúspide, ya se podían topetear con Elton John, se podían topetear con Baby Bowie, Pink Floyd, sí, ya eran músicos, los Stones. Ya también podrían estar codeándose con los yo sé que no son contemporáneos, pero con los Beatles, ¿no? Ya podían ya estaban sentados en el Olimpo de la música. Digo, para esos estándares, digo, igual ustedes tendrán sus gustos musicales y dirán, ellos no me gustan, ¿no? Es con demasiado pop, demasiados populares. Sí, sí lo son, pero creo que por ahí, no sé, también soy dirían por ahí, abogado del diablo, ¿no? Porque soy fan de los Beatles, no sé qué tanta autoridad me dé o calidad de hablar de música me dé eso, pero comprendo, ¿no? Comprendo porque a algunos no les gusta, digo, pues es un contexto, yo entiendo el contexto diferente de los Beatles, ¿no? Y que a lo mejor hay bandas mejores que los Beatles, pero los Beatles como que abrieron, ¿no? Este panorama de la música inglesa a que cruzara el charco, porque pues, recuerden que la radio, la televisión era lo ideal, ¿no? Eran los medios de comunicación masivos antes del internet, y pues que ellos trascendieran por ese medio, o que ya empezaran a ver como los frutos, los las exportaciones de música, y que llegaban acá en de Estados Unidos, llegaban acá como en el mercado de gris, y se vendieran esos discos acá, y que mucha gente conociera a los Beatles, digo, y se, les digo, y se hizo masiva. Y con Queen, digo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Como que es esa banda que no sé cómo decirlo, porque yo no la odio, pero tampoco me gusta, o sea, es un, no sé si ponerme neutro, ¿no? Porque no me molesta, no me disgusta la música, pero tampoco sería, les digo, no es lo de escuchar yo por mi propia cuenta, o sea, no, de aventarme un disco, ¿no? Cuando vaya a viajar y aventarme forzosamente un disco de Queen. No, no lo es. Pero la película, no les voy a contar aspectos, ¿no? Digo, simplemente es como una biografía de Freddie Mercury y de la banda, o sea, en torno. Y pues, con algunas cosas que siento que le exageran, pero hay otras que dice, wow, sí, ¿no? El señor en alguna manera pues descubrió que él era gay, ¿no? Y que su incondicional, pues al principio tenía novia y se hizo su incondicional, fue su más grande amiga y confesora y demás, la que prácticamente se da cuenta y pues como amigos no lo quema. Digo, pasa ese tipo de cosas, ¿no? Es como, no puedo decirse como un drama, sino que pues lo que va sucediendo, digo, si bien por lo que piensa, por lo que es, luego en algunas escenas notamos y dices, ok, no es que esté de moda, no es que se esté volviendo a punk, sino que se viste un poco más, no sé, se ha afeminado decirlo, no es mi problema. No, no me molesta que él vistiera de esa manera, pero sí, como que Queen, para mí, descubrí que me gustan las bandas que tocan mal. Si se han dado cuenta, en las finales de los podcasts he puesto música, ya sea de los Sex Pistols, he puesto de varias, inclusive de rock mexicano, que no es lo mejor de música, lo puedo confesar, son algunos gustos adquiridos o culposos, ¿no? Como esas unas rolitas de Charlie Montana, pero su voz horrible, ¿no? Horrible. Pero me di cuenta cuando llego a Queen, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no me llama tanta la atención si es una banda excelente? Digo, yo no digo que sea una banda que esté mala, que sea mediocre y demás, ¿no? Poposa o siempre para cierto estatus, ¿no? De no sé, de escuchas de música, digo, no puedo decir eso, digo, pero no, a mí no me gusta y he de confesar que tengo un gusto de culposo de gente que canta mal. Y Freddie Mercury, hijo de su madre, dice, quítate que ahí te voy a todas mis bandas. Puedo poner así como a 10 bandas contra un disco de Queen y los hace pedazos. O sea, a manera de composición, a manera de experimentación, a manera de como te diré, de realizar un disco, pues lo hace mil veces mejor Queen que las bandas que a mí me gustan. Pero es eso, ¿no? Como que lo siento muy perfecto a Queen. Me di cuenta en algún momento cuando dije, pues, ¿por qué no me gusta? O estaba en la sala de cine, digo, ya lo había reflexionado desde hace mucho, pero dije, pues ching, creo que me gustan a mí las bandas que cantan feo, ¿no? El vocalista canta horrible. Por ejemplo, no vamos tan lejos. A mí me encanta cuando Caifanes, en la época donde prácticamente el Saúl Hernández estaba quedándose sin voz, ¿no? Inclusive una parte de Jaguares, Caifanes, ¿no? y me quedé con cara de wow. Charlie Montana, hay un grupo que se llama Manos de Topo y que hijo de su madre, no lo recomiendo, digo, son bandas que no recomiendo por la temática de la música, ¿no? Siempre es triste, es deprimente, pero hijo, canta feo y lo que le sigue, Manos de Topo, si tienen ahora sí que bajo su responsabilidad, les recomiendo esa banda, si les gusta, pues ahí déjenlo también en los comentarios, pero no es una banda que diga yo me enorgullezca de presumir o de recomendar, no, yo no recomendé a Manos de Topo porque el vocalista, la música es muy, muy buena, ¿no? También experimentan muchísimo, pero el vocalista, hijo, no, es un desastre, con la voz es un desastre, pero bueno, y es lo que me di cuenta con Queen, ¿no? De por qué no, me llama la atención, y es ese perfeccionismo que tiene, y aquí lo muestran en la película, ¿no? De que todos tienen un rango de estudios amplios, altos. Algunos, pues prácticamente lo están haciendo como prueba y error. Y que si hay algún accidente, se tiene que replicar para que se convierta, ponle, en una ciencia o algo a investigar, ¿no? A desarrollar. Y aquí lo hace de esa manera, o tienen esa aura el Queen, y nos lo muestran en la película, ¿no? De que si bien es un accidente, pero esos accidentes deben de pasar deben de replicarse de una manera científica, y es lo que hacen con los discos de Queen, lo repiten la escena, ¿no? O la música o el cantar, lo repiten una y otra y otra y otra vez hasta que pues encuentran ese sonido, y me imagino que en los conciertos lo tienen que llegar a replicar. No sé, por eso les digo, no Queen es, se me hace una banda sí bien top, pero sí se me hace una banda muy selecta, ¿no? Sí se me hace una banda muy buena, no lo niego, pero no es una banda que llegue a mi que llegue a mi top, ya que yo diga de mi número 5 tengo a Queen. No lo tengo. Tengo bandas o autores. Ahí está, otro de ejemplo así bote pronto. Digo, ya dije Saúl Hernández de Jaguares Caifanes. Lemmy de Motorhead, hijo de su madre. Si me dicen que tiene una voz afinada, no la tiene. La tiene bien aguardentosa. Ese Lemmy empezó a beber, yo creo que de temprana edad, y se jodió la garganta, gacho, y como Kent en Motorhead, ¿no? Que ese es el encanto, pero no sé, con esta super banda, ¿no? se nota cómo es que una y otra, y la repetición hasta que salga perfecto. Y que debe de ser así, ¿eh? De comprometerse con la música. Pero bueno, ahora sí que en resumen, ya les dije que era una Cumancha micrófono abierto. Eso pasa en la Cumancha micrófono abierto, ya que pues, damos la opinión y analizamos un poco, no tanto así como tener un patrón, ¿no? De qué va la película, y quizá damos una calificación y lo que más nos llamó la atención. Digo, pues es sencillo, la trama es muy sencilla de la película de Queen, pero es recomendable, seas fan o no seas fan de Queen, vela a ver porque está muy buena. Y lo mejor aquí es de que la música en el cine, en este que les digo de sonido surround, se escuchó exquisito Queen. Les digo, yo no reniego de que sea una mala banda, lo que sí no es que esté en mi tracklist, pero la música es increíble. La música es es otra cuestión. Inclusive por ahí, no nada más la señorita M, que le gustó demasiado. A mí me gustó también la película. Por ahí chicos que no habían conocido a Queen, pues les gustó demasiado, ¿no? Y ya son como, me imagino que fueron a buscar en Spotify o YouTube, me imagino que en algunos lugares donde puedan buscadores de música, y sí subió grandes picos, dirían los memes, toda desplazó lo que es el reggaetón mínimo por 2 semanas, Queen con sus canciones y sus discos. Y por ahí dirían, todavía tengo fe en la humanidad. Porque sí, es infalible. A mucha gente le gusta. Les digo, pero en lo personal no me disgusta, vaya. Ni tampoco me agrada. Puede decirse que queda en término medio, por así decirlo. Pero bueno, pues nada, esta es la recomendación de la película. Vayan a verla, sí. Mientras esté en cartelera. Es que esto fue la Cumancha a micrófono abierto. Lo que ha sucedido en noticias relevantes, recomendaciones y anécdotas de mediados de noviembre de 2018. Esto es la Cumancha Comics. Yo soy Rome. No te olvides de dejarnos comentarios, recomendarnos, darnos un like en la plataforma que nos estés escuchando: iTunes, iVoox, Archivos ORG, como la Cumancha Comics. También estamos en el blogspot.com, la Cumancha Comics. También estamos en Facebook como la Cumancha Comics, lacumancha.comics. También estamos para YouTube como La Cumancha Rome. Ahí hablamos de las figuras, gameplays, unboxing y demás figuritas retro que hemos encontrado. Y eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. En serio, no se despeguen de lo que son nuestras redes, no se despeguen de YouTube, no se despeguen de donde nos estén escuchando. Saldrán más noticias y tengo por ahí algo muy bueno. De hecho, me recomendó, me mando un saludo a mi amigo Hades, que nos recomendó un cómic. Wow, es mitología celta. Me quería echar ahorita el resumen, pero no, ese creo que sí tenemos que hacerle un programita especial, porque híjole, es un cómic que wow, desde el buen arte, violencia, textos interesantes, historias, tramas, con esas que me gustan de secretos y mentiras y nada es lo que parece. La trama de este cómic, digo, es un cómic de mitología celta. Este cómic es Around, de Le Breton y Grenier, que wow, el arte está muy bueno, No le pide nada a este de historias griegas o nórdicas. Híjole, les digo que sí está padre el arte, pero sí les quiero dar un programa para este cómic, que inclusive me gustó mucho porque el formato en lo que me lo prestaron está ad hoc como para escuchar heavy metal, ya que me recuerda mucho en la época de los 90, cuando, pues bueno, no supongo, en gen, nos se cambiaban cómics, ahora sí, de copias, se sacaban copias para poder leer cómics que no llegaban a México, y esta vez me lo hacen llegar de esa manera, por medio de copias o medio de impresiones, a blanco y negro. Pues el cómic es a color, pero me recordó esa parte, ¿no? Ese de que te prestaban las copias, ¿no? Y me acuerdo mucho, ¿saben con qué? Con Dragon Ball, ¿no? Para enterarte un poco más, eran copias, impresiones, para saber qué está pasando, ¿no? Ya que era la serie de boom, ¿no? Era una serie de nueva, y que había películas, había mangas, y que pues, los mangas, en algún momento te ibas al café internet, pues ya imprimías ciertas hojas. Así, de esta manera me gustó Around y checarlo, y les digo, les voy a hacer una pequeña pues ahí lo estaremos platicando en el próximo programa de La Cumancha. Y pues es que merece, y sí está medio grosecito, no sé si son como dos o tres recopilados ahí en ese boche de copias. Hasta eso lo encargó mi amigo, y me gustó. Y ¿saben con qué lo estaba escuchando? Ya sea con heavy metal o rock urbano, no sé por qué. Tenía, yo creo que en esa época de los 90, que descubres el rock urbano, no sé por qué, se me pegó, ¿no? Siempre que yo leo cómics, muchas veces, ya sea que si puedo, música y leer, y muchas veces cuando recuerdo mis cómics, o recuerdo los cómics, o hago mismo las reseñas, pues ya sea que estaba escuchando una canción y me recuerda mucho al cómic, pues la pongo, ¿no? Al final del programa, pero si no, algo referente, no sé si se han dado cuenta que es algo referente a película, ¿no? Si es una película, pues el soundtrack, pero si es un cómic, un libro, pues trato de buscar en algún momento hay unos, ¿cómo puede decirse? Hay algunos textos de, o más bien hay unas frases de algunas canciones que me recuerdan a, y por eso es que pongo en algún momento cierto tipo de músicas o cierto tipo de canción o melodía, por ya sea por haberlo leído o por asociación, no sé si se dieron cuenta de la música que luego les pongo. Así que pues Around lo estaremos viendo la próxima semana. Yo soy Rome y pues ahora sí que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse. En serio, no los quería dejar sin podcast o sin podcast. Teníamos que grabar y pues por qué no con unas anécdotas de el mes de noviembre, ¿sale? Nos vemos y recomendaciones. En serio, sí vayan a ver la película de Bohemian Rhapsody, de lo que es Marvel Zombies, pero la versión donde Magneto es el protagonista, porque digo, ha salido más de Marvel Zombies. Y eso es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, nos vemos, ¿sale? Bye. Recomponer mi historia, y aunque hay partes que podrías ver, la verdad fue escrita en las sombras. Sucede así una y otra vez. Me llamaste muy de madrugada, y escuché al alguien toser detrás mientras definías el desprecio. Me dije que podría hablar, pero hay cosas que no hay que contar. Donde hay cenizas hubo un fuego, yo mataría por volver a arder. Hoy mi voz es un tartamudeo que ni yo consigo entender. Dices que hay ciertas conversaciones que prefieres no tener jamás. Bien, por mi perfecto han sido años de hacerme loco y de callar. Ciertas cosas que no hay que contar. Jamás, jamás. Cosas que no hay que contar. Ni hablar, ni hablar. Agotaba tu precioso tiempo, tú querías largarte de allí. Condujimos horas en silencio, todo el camino hasta Madrid. Es muy triste no saber gran cosa de la propia vida hasta que ya es muy tarde y no vale la pena todo el esfuerzo por callar esas cosas que no hay que contar. Jamás, jamás, cosas que no hay que contar, ni hablar, ni hablar. De contar la misma historia, y solo un puñado de ellas se aproximará algo a la verdad, porque a mí me han enseñado que hay cosas que no hay que contar. Jamás, jamás, cosas que no ni hablar. Cosas que no hay que contar. Cosas que no hay que contar. Vámonos rápido con 5 puntos de Stan Lee. Son los que dan forma a Marvel y todos sus y a la mayoría de sus personajes para que lleven un camino o lleven una forma. Tenemos que en 1942 Stan Lee va a la Segunda Guerra Mundial. No lucha precisamente, pero le da la experiencia de editar y realizar manuales y algunas cosas de publicidad para el ejército, ya que realiza dibujos animados y también es editor y realiza manuales de capacitación para la armada. Así que pues tenía un poco de experiencia Stan Lee en eso de la edición y los dibujos, ya que en algún momento también es ya que en el segundo punto tenemos que su objetivo no era convertirse en escritor de cómics ni trabajar para los cómics toda su vida, ya que su objetivo era convertirse en escritor, un escritor de altura, como alguno de sus autores favoritos, como Edgar Rice, Robert Louis y Arthur Conan Doyle. Y de esa manera Stan Lee quería vivir su vida laboral o su sueño de ser escritor, pero no. En 1960 Stan Lee estuvo a punto de dejar Marvel Studios, pero su esposa Joan Lee le hace recapacitar, y por esa época teníamos la regulación de los cómics donde no tenían que ser tan violentos, y Stan Lee juega su última carta y escribe cómics que a él le gusten, que a él le impulsaran, que a él le motivaran, o más bien edite cómics que a él le interesaran y que a la gente le pudieran gustar. Esa fue una de sus últimas movidas de Stan Lee, ya que si bien les digo, estos dibujantes, escritores, pues no tenían esa proyección, y Stan Lee sí la tenía. Digo, tenía la experiencia, porque recordemos que cuando se realizaban cómics, cuando no era de gran agrado, no era como que rockstar como ahorita, sino que inclusive eran hasta fichados como de niños, inclusive eran los apestados, ¿no? Porque en algún momento, por ejemplo, comentabas que trabajabas y te decías que eran de cómics, eran completamente de niños, inclusive hasta podría decirse, por ahí alguien me da la razón, un amigo de Hades, de que eran muy demasiado palabrudos y demasiado redundantes, y demasiado redundantes y demasiado sí, como que era una lectura muy fácil, por así decirlo, era una lectura como intuitiva, para por así decirlo, pero pues, poco a poco fueron evolucionando los cómics, como podemos tener también a Stan Lee dando toques de de edición, porque sí se nota, digo, al fin y al cabo, bueno, yo que me gustan los cómics, cuando veo un autor, por ejemplo, tenemos a este, a Frank Miller, si Frank Miller no es editado de una buena manera, híjole, pasan cosas como DKR2, pasa eso. Tenemos también a este, tenemos a Mark Millar, que también si no es editado de una manera correcta, escribe bien, tiene buenas historias, pero si no es editado de una buena manera o de una manera correcta, digo, hace cosas desastrosas para mí, para lo personal. Si no, chequen por ahí los editores, y cuando él se edita o cuando ellos se editan y cuando ellos se escriben, de plano se les va la historia de las manos, así que pues por eso es que hay que tener en cuenta a los editores. En lo personal, a mí sí me gustan los editores cuando hacen buena chamba, cuando llevan por buen camino a dibujantes y a escritores, y se nota cuando hacen una buena obra. Pero bueno, como curiosidad número 4, toman riesgos en su carrera. Prácticamente es la última carta para jugar, porque ya los estaban ahorcando con el Comic Con Authority. Toman la última carta y realizan superhéroes más realistas, ¿no? Como tener con la familia Storm, ¿no? Tener estos conflictos personales o de familia, agregar a alguien más a la familia, lo que es Ben Grimm. Y ya les había comentado que Ben Grimm es más que nada diseñado como, bien, si bien es diseñada por Jack Kirby, pero es moldeada la personalidad como Ben Grimm, como la de este, como Kirby, como Jack Kirby, es moldeada esa personalidad, dándole también, tenemos dándole la facilidad de moldear a un adolescente, también de editar también a Daredevil, tener a un este superhéroe discapacitado, con falta de una función, y cómo la magnifican. Y Daredevil es para muchos, o para mí también, es un héroe que, en serio, creo que tenemos que estar leyendo Daredevil. Y por ahí también se viene una buena serie de... Y atravesando aquí una noticia, Chip Starkey, Mark Cecchetto, y realizarán una nueva serie de Daredevil. Esa sí la espero, y estará saliendo en por febrero. Nosotros estaremos viendo, yo creo que por marzo. Y la verdad, me llaman la atención estos... Es escritor y dibujante, en serio, porque yo sí me alejé un poquito de Daredevil ahorita. Digo, no me ha gustado lo que han hecho, pero regresaremos a Daredevil muy pronto, porque Daredevil sí es uno de mis personajes favoritos y lo tenemos que ver en Hell's Kitchen nuevamente. Como quinto y último este punto, tenemos que, pues sí, vale la pena mencionar que Stan Lee dio ese toque. Digo, no vamos a decir que, ay, creo... Hay cierto dejo de verdad, cierto dejo de mentira, sí, pero no dejaremos de lado de que, si bien como editor hay ciertas pinceladas, si quieren, si gustan, ciertas ideas interesantes, cuando decide unir o decide poner este lado humano, claro es que sí, pero decide unir los universos, que claro que sí, todos viven en un solo mundo, que pueden encontrarse cada vez que pasa una historia, ¿no? Como cameos, por así decirlo, y pues sigue eso perdurando con él mismo, ¿no? Que saliendo en cada película y buscarlo en cada película. Entonces, la unión del universo creo que es pionero. Y creo que es uno de los puntos importantes y que sigue manteniéndose en el universo, tanto en series, películas y en los cómics, ni se diga. Y bueno, hoy como pilón tenemos que su villano favorito era el Doctor Doom. Así que, pues, ¿qué más, no? Digo, el Doctor Doom es un pedazo de villano. Pero bueno, esos fueron los cinco puntos de Stan Lee interesantes en la historia y que nos deja para escribirlos con letras de oro en los libros de historia de los cómics. Así que yo soy Rome y nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Bye. Thank you.